Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada, y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Opa Bilbao, bienvenidos un lunes más a Collapse FM. Esta semana vamos a hacer un repaso a los mejores grupos crust de Galicia, que ya dije hace unas semanitas cuando vimos el especial crust de Europa, que haríamos un especial sobre las bandas de Galicia, así que con eso estaremos hoy. Estamos como siempre con la agendita. El miércoles día 17 en el Gastegune de Munguía a las 9 de la noche y gratis tenemos a Veracruz con su hardcore metal desde París y Boys of Birle con su rock alternativo desde Munguía. El viernes día 19 en la Sala Mogambo de Donosti, 9 y media de la noche y 10 euros, tendremos a Extreme Noise Terror, unas leyendas del Krusty Grinth. Looking for an Answer con su Greencore desde Madrid, con algún que otro miembro de Dishammer, y Ras con su Greencore desde Tolosa. Y también en Donosti, pero en el Doca Café Anchoquia, a las 8 y media y por 5 euritos tenemos a Sackillers con su Rock and Roll Salvaje desde Vera y Erchura con su Post Hardcore desde Oñati. Y en Gasteiz, en la Cascabarra Taberna, a las 8 y media de la tarde, 3 euritos y con consumición, tendremos a la gran banda de Baraca, Tipa Rackers. Y aquí en Bilbo, en el Calesulo Gasteche de Erandio, a las 8 de la tarde y por 4 euros, un festivalito tenemos aquí con Strychnina, con su punk rock desde Romo, No Compli, hardcore melódico y técnico desde Zaya, Napalm con su trascore desde Algorta y Bajo Presión con punk rock desde Basauri. Otro festivalillo, pero esta vez el sábado 20 y en el Gasteche Udondo de Leioa, a las 9 de la noche por 3 euros o 4 euros con un sobre punk. Tendremos a Guillotina, Psicoterror, Piqueta y Subrats, un poco de greencore y punk mezclado por igual. Y ese sábado, día 20, en la Sala Mogambo, otra vez 9 y media de la noche, 5 euros, tenemos a Gunning for Tamar con su math rock desde Reino Unido, Zint con un power trio desde Barcelona, bastante rockero, y Cohen con su post-hardcore desde Urnieta. Y en el Gasteche Antisena de Oñati, a las 10 y media de noche tendremos a Tuzi Erchura con su post-hardcore desde Guernica y Oñati respectivamente. Y ya para terminar, el domingo día 21, en el Gasteche Puchusulo de Xarauch, sin hora y sin precio, Doom Sisters y Horse Nation, de un par de grupos de Greencore y Sludge desde Francia. Ah! Ahí teníamos la agenda, quizás un poco más pobre que otras semanitas, pero bueno, sigue habiendo ahí una oferta bastante buena. Y empezamos ya con los grupos Cruz de Galicia, y empezamos por los más grandes, los que dieron forma a todo el movimiento, que fueron Ekaia, un grupo que se forma en el año 1999 y se separa en el 2006 o así, de La Coruña. Y es una banda que al principio se llamaba Icon y iban en una onda bastante más metalera. Y luego ya cuando empezaron a coquetear con el crust y a definir este nuevo estilo que definieron, que es el neo crust, que viene a ser pues el crust más básico de hardcore y tal, el más europeo por así decirlo, añadirle unas influencias pues que van de muchísimas cosas, del screamo, del sludge, de músicas más ambientales también, tienen pasajes melódicos y ambientales el neo crust. Y pues eso, Ekaia fue el precursor y hoy en día también es uno de los grandes referentes de este estilo. Y sin más vamos a escuchar el primer tema del disco Manos que estrechan, planes de muerte y sometimiento del año 2002. Vamos con Sombras del progreso, ahí va. Este temazo de Ekaia, que lo único que hizo durante su carrera fueron temazos y temazos. No hay ningún disco que digas, pues en este han perdido un poco de chicha, no sé qué, no, siempre se mantuvieron a un nivel altísimo y influyendo a todos los grupos que vinieron después, como por ejemplo Madame Germen, que es el que vamos a escuchar ahora, un grupo también de La Coruña, que duró pocos añitos, duró solo del 2002 al 2005, pero en ese tiempo estuvieron muy activos y grabaron 3 LPs e incluso un disco en directo por ahí en Suecia o no sé dónde, en una gira europea. Y quizás Madame Germen tengan un puntillo algo más melódico, dentro de lo que cabe, comparados con Ekaya. Y la verdad es que se parecen bastante, ya digo que Ekaya ha influenciado muchísimo a estas bandas. Y Madame Germen pues también juega con esa ambientalidad en algunos pasajes y tal. Y sin más, vamos a escuchar el tema A Sexta Extinción del disco Que Afame de Justicia, acorde a nuestra sede de venganza del año 2004. Lo siento, de momento no sé gallego, así que os dejo con este tema. Ahí estaban los chicos de Madame Germen, para mí una de las mejores bandas de toda esta escena. Y vamos ahora con otra pedazo banda, de mis favoritas también, que es SLS3 o SLS3, como ellos se hacían llamar. Y el día que me descubrí que SLS3 significaba SLS3 me dio un poco vuelco él. Perdí un poco el sentido, la verdad, el nombre del grupo. Y es un grupo también de La Coruña y que comparte miembros pues con muchísimas bandas también de esta escena, pues como puede ser Nazgûl, Hongo. Y algo que no he dicho es que en realidad todas estas bandas entre ellas comparten muchísimos componentes, porque tampoco hay tanto fanático del Crust en Galicia. Igual son ahí 10-15 tíos que se han puesto y han hecho 20 grupos. Pues ole por ellos, la verdad es que se lo han currado. Y vamos a escuchar de estos SLS3, que solo tienen un EP, creo, que se ha titulado Con la venda hacia la pared, del 2004. Vamos a escuchar el tema La habitación de los espejos. Un tema, la verdad es que os recomiendo que leáis las letras también, siempre lo digo, cuando hablamos de este tipo de músicas. Y especialmente de estos grupos gallegos, pues que al hablar en castellano se entiende más o mejor quizás su mensaje. Os recomiendo que busquéis en internet las letras, ya que escuchando pues poco vais a poder entender. Sin enrollarme más, os dejo con Es el estrés, La habitación de los espejos. Ahí va. Ahí estaban estos fenómenos de Es el estrés, que como habéis podido comprobar utilizan una influencia bastante más emo en su música, de este emo noventero, no el emo de hoy en día que tanto echa para atrás a la gente. Y el tema este, ya que he dicho antes que leyeseis las letras, la verdad es que el tema este habla del egocentrismo de la sociedad actual y del individuo también en la sociedad de hoy en día. Por eso se llama La habitación de los espejos y la historia pues habla de un tío que se ve a todo el rato a sí mismo. Y ahora vamos con Cop on Fire, otra pedazo banda de las más garrulas y mugrientas de todo este movimiento. Y de las bandas que más se podrían asemejar al crust europeo, que es pues sonidos guarros. Y a machete todo el rato. Vamos a escuchar el tema A lo Bonzo de su split con Visions of War del año 2005. Ahí va. We'll be right back. vaya pepino estos Cop on Fire, que tienen pocos trabajos, pero está repleto ahí de temas cortos y salvajes directos a la cabeza, que es lo que nos gusta por aquí. Y vamos ahora con otra pedazo banda. La verdad es que soy fan de todos los grupos que he traído y de toda la escena gallega. La verdad es que me la sube bastante. Vamos a escuchar la banda Ictus ahora. Una banda que también le mete mucho al neocrust, pero con unas influencias metaleras y casi de todo, de punk, de heavy. La verdad es que estos tíos tienen unos de los sonidos más frescos que se puede escuchar de esta escena. Y lo que venía comentando antes en el coche con el compañero que tengo aquí, que es mudo, eso, que fue una pena, la verdad. Tuvieron un accidente con la furgoneta en una gira europea, pues quizás en el punto más, hasta entonces, más alto de su carrera, porque no sabemos qué podía haber deparado para ellos la música. La verdad, yo creo que iban para arriba claramente después de haber sacado el disco Imperium, del que ya escuchamos un cacho aquí en su día. Y no sé si iban a volver o con el batería que se quedó en silla de ruedas, el batería como guitarrista, o no sé, algún rollo escuchado, pero no sé si no tiene mucha veracidad esto que estoy diciendo. Y eso, es una banda que se formó en el 2004 y vamos a escuchar de su primer disco, el Hambrientos de un Sol Distinto, del año 2005, el tema La herida es el comienzo. Ahí. Thank you. La herida es el comienzo y utilizaron este tema para terminar el disco y ya se les veía un poco las ganas, ¿no? Se intuía lo que iba a ser luego el disco Imperium, una obra maestra para nosotros. Y vamos ahora con una banda un poco más de desconocidilla de esta escena, igual, que es la banda Blunt, que se forma en el año 2005. Y la verdad es que poco o nada hay sobre ellos en internet. No sé si estarían mucho, creo que solo tienen un LP, que es el homónimo del año 2006. Vamos a escuchar el tema Nadie escuchará nuestros lamentos. Ahí va. Vamos ahora con otra banda que pasó un poco desapercibida también en su época, digamos, pero que ha ganado bastante peso con el paso de los años. Es la banda Das Plague, que se formó a finales del 2004 y en el año 2006 grabó un LP que nunca llegó a salir físicamente, pero que lo colgaron ahí en internet y pues de eso lo tiene la gente y con el tiempo pues la gente se ha dado cuenta de que es un trabajo muy bueno, la verdad. A mí es un trabajo también que me gusta mucho. Y vamos a escuchar el tema Mimesis, de su disco homónimo del año 2006, en esta musicalidad más ambiental también que tienen Das Plague. Así que vamos con Mimesis. We'll be right back. Ahí estaba este temazo de Das Plague. Y pasamos ahora con otro grupo que es ya casi un clásico del programa y este disco también. Estoy hablando del Tanque de 98 octanos de Black Panda. Y poco más hay que decir sobre esta banda, la verdad, que es una de también de las grandes de esta escena y que practican un crust and roll finísimo, en plan, pues con las características propias del crust y añadiéndole unos guitarreos y un ritmo totalmente frenético a sus temas. Y sin más os dejo con el tema Ruedas de Fuego de estos tíos enormes, Black Panda. Ahí va. Seguimos aquí en Irola Irratia 107.5, estamos en Collapse FM y estamos escuchando bien de grupazos de la escena Cruz de Galicia. Y vamos a seguir ahora con la banda Hongo, una banda que se forma en el 2000, pero que más o menos hasta el 2004 no comienzan a sentarse y tomárselo en serio, digamos. Y es una banda que tiene una demo y dos LPs, el último del año 2012. Y la verdad es que todos los trabajos que han sacado estos tíos para mí son enormes. Luego son unos pedazo monstruos en directo que la verdad es que merece mucho la pena verles. Y sin más vamos a escuchar el tema Tropezándonos desde el principio de su disco Formas de Vida que se precipitan hacia su destrucción del año 2007. Y aquí veremos un poco la faceta más oscura de esta escena de Cruz Gallego. Os dejo con Tropezándonos desde el principio. El consumo ha de ser estandarizado. Para la efectividad y la eficacia, el consumo ha de ser estandarizado. El consumo ha de ser estandarizado. El consumo ha de ser estandarizado. El consumo, el consumo, el consumo. Ahí estaba el sonidazo de Hongo desmarcándose sobre un poquito sobre el resto de los grupos, marcando un poco las diferencias sonoras. Y vamos ahora con otra pedazo banda, esta vez vamos a escuchar Asedio, otra banda también con Cruz Tapiñón totalmente, aunque algo más melódico que Cop on Fire que hemos escuchado antes. Vamos a escuchar el tema de su disco homónimo del año 2008, Masticando Piedras. Ahí va. Y seguimos, vamos ahora con una banda, con otra banda que se llama Third Age Attack, que viene a ser el ataque de la tercera edad, y lo he traído por, pues porque tiene una cantante femenina que me llama bastante la atención, y aparte es, yo creo, la única cantante femenina de la escena. Y sin más, vamos a escuchar el tema El fin de la oscuridad, parte 1, de su disco Nada ni nadie podrá salvarnos mientras nuestra mirada siga fija en el MUL, del año 2009. Os dejo con él. Me opongo a que automáticamente me trate como a un inferior, porque yo soy rey. We'll be right back. Seguimos con el carrusel de temazos. Ahora vamos con la banda Ursus, una banda pues que también practica un hardcore, un crust bastante europeo, digamos, con esta mezcla de crust, punk y hardcore, en su estado, la verdad es que más rabioso. Vamos a escuchar el tema Losas del Saber, de su disco, no sé cómo se llama, creo que es homónimo, del año 2010. Así que os dejo con Losas del Saber. Ahí estaba la pisonadora de Ursus, que le meten bien de caña, como habéis podido escuchar. Y nos vamos a despedir ya con el último tema por hoy. Vamos a escuchar uno de los discos más recientes, quizá, de esta escena. Si no es el más reciente, la verdad es que ahí andará, no lo sé. Del año 2012, el disco Hacia el Abismo, de la banda Inu. Y pues sin más, os voy a dejar con el tema que abre el disco, que es A Sus Espaldas, y ya nos despedimos. Os recuerdo que tenéis el blog del colectivo a vuestra disposición para escuchar programas viejos, para leer reseñas de discos y enteraros de nuestros eventos. Podéis entrar en colectivocolapso.blogspot.com para ello, y ya vamos a poner el tema, como venimos diciendo, A Sus Espaldas, de la banda Inu. Y nos despedimos por esta semana. Hasta la semana que viene, agur.